En ese operativo participan 40 dependencias sumando su esfuerzo para garantizar con este excepcional número de 7.500 elementos, garantizar la seguridad de los visitantes en este periodo vacacional a nuestro estado. Ya sea que lo visiten o que lo crucen, que tengan la certeza de que habrá un cuerpo de seguridad cercano para garantizar que su trayecto sea seguro.